Evo Morales fue reelegido presidente en Bolivia. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen las cifras que arrojan que casi el 63% de la población de Bolivia volvió a rectificar el rumbo de la revolución, de la verdadera revolución que se lleva en el país hermano de Bolivia. Y con esta nueva elección se abre o se dibuja un nuevo mapa político en toda nuestra región. Y como decíamos recién, 6 de cada 10 bolivianos rectificaron su voto hacia Evo Morales, la persona que consideramos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, que lleva adelante una verdadera revolución. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad latinoamericana. Desde esta plaza histórica, la Plaza Murillo, a los bolivianos, a los hermanos bolivianos que viven en el extranjero, a toda la comunidad internacional, lo que hoy día ha vivido el pueblo boliviano, esta fiesta democrática, es cómo avanzar con un proyecto político, con un programa del pueblo boliviano al servicio del pueblo boliviano. Quiero decirles a los militantes del MAS, a los dirigentes, este programa, este proyecto, ahora no solamente de un partido, sino es de todo el pueblo boliviano. Por eso el respaldo de más del 60%. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad latinoamericana sin la venda en los ojos. En la operación técnica y puesta en el aire de este programa está nuestro compañero Daniel Zambrana. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas maravillosas tardes aquí en el barrio San Atilio me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a usted, a Dani y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Contentos, ¿no?, por el triunfo de Evo Morales en la República Hermana de Bolivia, ¿no?, llevando adelante una auténtica revolución, como venimos diciendo desde que comenzamos este programa, allá hace un año atrás, ¿no? Nuestro héroe latinoamericano, podemos decir de alguna manera, Es nada más ni nada menos que el presidente reelecto en Bolivia, Evo Morales, que ganó con el más del 60%. Cómodamente. Cómodamente con más del 63% de los votos. A ver, como para ponerlo en gráfico, 6 de cada 10 personas votaron por Evo Morales. Sí, y destaquemos también que el pueblo boliviano pudo elegir por segunda vez un presidente en democracia. También felicitamos al pueblo uruguayo, que también tuvo un nuevo, tiene un presidente electo, José Pepe Mujica. Así es. Que también ganó en la segunda vuelta. Esto fue en el fin de semana pasado. Pero también tenemos que decir que se estuvieron celebrando elecciones también en otro país latinoamericano, pero, digamos, en un contexto un poco más oscuro, podríamos decirlo. Se estuvieron llevando adelante elecciones en el país de Honduras bajo un golpe de Estado, bajo un presidente destituido, casi sitiado en la Embajada de Brasil. Se estuvieron llevando adelante elecciones en Honduras y casualmente ganó el candidato opositor al Partido Liberal, ¿no?, Porfirio Lobo, es el nuevo presidente electo en Honduras. Elecciones que se llevaron a cabo en un marco ilegal, podríamos Mucha decir. Mucha polémica sobre la injerencia de Estados Unidos en el gobierno y en la legitimidad de estas elecciones, ¿no? Más que nada. Vamos a estar compartiendo las voces de las radios comunitarias aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a la realidad latinoamericana. El Estado-Nación es una construcción de Occidente que nada tiene que ver con las tradiciones indígenas. Vamos a ver un breve análisis de cómo conviven los pueblos originarios con estos conceptos, para ellos, nuevos. Vamos a estar compartiendo una serie de spots que nos llegan a través de la página de Radialistas que tienen que ver con el tema del HIV-SIDA, porque se estuvo conmemorando a nivel mundial el Día de la Lucha contra el HIV. ¿Es así? Es así. Bueno, y hoy les traigo una receta casera de cómo deshacernos de las pilas. Sí. Habíamos estado hablando en un momento aquí en Latinoamérica vive de contaminan las pilas. Sí, y qué íbamos a hacer con tantas pilas que se las íbamos a mandar a Mauricio Macri, ¿recuerda eso? Sí. Que él las quería mandar para el conurbano. Ahora con esta nueva receta me da miedo, porque a ver si se pone a fabricar cosas y después nos vende las cosas hechas con pilas, con desechos, a no sé, a un montón de plata. Y esta semana también se estuvo, no conmemorando, sino que se le dio como un entierro en el marco de una ceremonia oficial, podríamos decir, sí, como una conmemoración, un homenaje, una ceremonia, a Víctor Jara, quien fue en su momento enterrado casi en forma clandestina, ¿no? Cuando fue asesinado cuando fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, ¿no? Bueno, en esta ceremonia lo había enterrado su mujer con dos personas en forma, como decíamos recién, clandestina. Bueno, durante esta semana se volvió a hacer como un homenaje a Víctor Jara y sus restos fueron depositados en un cementerio de Santiago de Chile. Aparte de esto, hubo toda una situación de homenaje y al Estadio Nacional, el Estadio Nacional de Fútbol, donde estuvo detenido Víctor Jara, hoy por hoy lleva su nombre. Ese homenaje también lo vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. Bueno, y para todos los que se quieren comunicar con nosotros, les damos nuestras vías de comunicación. Nuestro teléfono es el 1566905002. Puedes mandarnos un mensaje de texto o llamarnos. Y también podés escribirnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. O si no, a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Todos esos temas, para usar todas esas vías de comunicación, vamos a estar compartiéndolos y analizándolos aquí, en este panorama a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Sabe que cuando escuché esta banda quedé como enamorado de ellos? Tengo que decirles que es, a mi consideración casi humilde, una de las mejores cosas que he escuchado en estos últimos 2 o 3 años. Escuchamos Tonolec, aquí en Latinoamérica Vive. Hoja que cae al suelo y el tiempo reclama. Pasar por donde Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. En junio del año 2001, los gobiernos del mundo se reunieron en las Naciones Unidas y se comprometieron a trabajar para invertir el curso de la epidemia SIDA. Adoptaron un plan detallado para prevenir la propagación del VIH y asegurar tratamiento, acción y respeto a las personas que viven con el VIH-SIDA. Se han mantenido sus promesas. Algunas sí, pero no todas. Los gobiernos, las instituciones mundiales, los sindicatos, las empresas, los grupos religiosos, los medios de comunicación, los ciudadanos en general y las personas que conviven con el VIH y con el SIDA, todos tienen un papel a desempeñar en el cumplimiento de estos compromisos. Millones de personas están en juego. Detén el SIDA. Mantén la promesa. Es un mensaje de tu radio. Y por una vez nos da la sensación de que ganaron los buenos, ¿no? Da como la sensación de que uno ve una película. Ganó Batman. Claro, y que ganó el superhéroe, el bueno, en realidad, ante tanta adversidad. Porque si uno piensa y hace un poco de memoria y nos trasladamos, no sé, hace 15 meses atrás, nos encontrábamos con una Bolivia revolucionada, con una oposición a Evo Morales en su estado más puro, ¿no? En su estado más salvaje, porque recuerdo la masacre de Pando, estas pretensiones de autonomía por parte de la Media Luna Roja, sí, boliviana. Y sumemos todas las huelgas y los cortes de ruta que también se manifestaron en formas de protesta. Conflictos sociales. Bueno, toda esta parafernalia armada por la oposición a Evo Morales, por la oligarquía boliviana, tuvo como un final. Feliz. Y obviamente feliz para todo el pueblo boliviano. ¿Podemos decir un final hollywoodesco? No sé si hollywoodesco, pero el asunto es que Evo Morales ganó con el 63% de los votos, con un poco más del 63% de los votos, y ha sido reelegido presidente de Bolivia, situación que nos pone más que contentos, y saludamos a todo el pueblo boliviano y a toda la comunidad boliviana en la Argentina, que es muy numerosa. Muy grande, sí. Acá también, en casi todos los lugares donde hubo comicios del pueblo boliviano, en general arrasó Evo Morales. Aquí en la Argentina se estuvo votando, por ejemplo, en el Club Atlético San Lorenzo y también en el Club Deportivo Español. Clubes cercanos al barrio del Bajo Flores, en la capital federal, zona de influencia donde hay mucha colonia boliviana en la Argentina, ¿no? 135 mesas de escrutinio en el Club San Lorenzo. Se habla de un poco más de 100.000 personas que votaron aquí en la Argentina, y muchos de ellos, por suerte, han votado a nuestro héroe, podemos decirlo de alguna manera, Evo Morales. Y decíamos que Evo consiguió la reelección con el 63% de los votos y consiguió de esta manera algo muy importante también para conservar la gobernabilidad del país: 2/3 de la Asamblea Legislativa. Y Evo dijo: gracias a la conciencia del pueblo, cambiamos Bolivia. Y en la Plaza Murillo estaban cientos de miles de personas, banderas, globos, y había hasta un muñeco gigante del reelecto Evo Morales. Evo de nuevo, gritaban, hasta que apareció el aludido, tranquilo, como si lo hubiera esperado desde hace tiempo, y por unos minutos se quedaron quietos para cantar el himno, todos con el puño izquierdo alzado. Querida Bolivia, con dignidad, lo saludo Morales. Gracias a la conciencia del pueblo es posible cambiar Bolivia en base al voto del pueblo. Trabajar por la dignidad y la igualdad de todo el pueblo boliviano. Morales, que quien dijo esto, consiguió el 63% de los votos, por lo que ahora, dijo, tenemos la enorme responsabilidad con Bolivia, con la vida y la humanidad de profundizar este proceso. Más de 2/3 del Congreso me obliga a acelerar este proceso revolucionario. Y vamos a compartir a continuación el testimonio de Evo Morales, minutos o instantes luego de conocer de que se había alzado nuevamente con la presidencia de Bolivia, siendo reelegido, como decíamos recién, por más del 63% de los votos. Ahora tenemos una enorme responsabilidad con Bolivia, pero también con la vida y con la humanidad. Tenemos una enorme responsabilidad de profundizar, de acelerar este proceso de cambio, que obtengamos más de 2/3 en los diputados y en los senadores, nos obliga, me obliga, hermanas y hermanos, a acelerar este proceso de cambio. Y Evo habla, ¿no?, de esos procesos de cambio que viene llevando desde que asumió hace 5 años atrás la presidencia de Bolivia y que son numerosos, ¿no? Y no nos hemos cansado en realidad de repetirlos y de anunciarlos y de difundirlos a través de Latinoamérica Vive, que van desde planes sociales, bonos, inclusión, una mirada real y una ayuda total hacia el pueblo boliviano que es ni más ni menos de dónde proviene Evo Morales, ¿no? No olvidemos de su procedencia. Hermanas y hermanos, mi máximo reconocimiento a los que apostaron por el proceso de transformaciones, dijo Morales desde el palco del presidencial Palacio Quemado, y llamó a la conciliación a sus rivales. Somos un gobierno de la cultura del diálogo. Con el 90% de los votos escrutados, Manfred Reyes Villa, candidato por el Plan Progreso Bolivia Convergencia Nacional, quedó segundo con el 28% de los votos. Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, quedó tercero con el 6% y cuarto salió René Joaquino, de Asamblea Social, con el 3%. Vamos a recordar que parte de la, por ejemplo, parte de la oposición a Evo Morales hizo campaña desde un celular Desde la cárcel. Desde prisión, por ejemplo, como Leopoldo Fernández, el ex prefecto de Pando, ¿no? De la alcaldía de Pando, que es el responsable de la masacre ocurrida de la que hablábamos al comienzo del programa hace 15 meses atrás, ¿no? Bueno, ese era uno de los candidatos a presidente, y se nota cómo el pueblo hizo realmente una buena elección por lo arrasadora de la diferencia, ¿no?, de Evo Morales. Por eso, el 63% para Evo Morales, el 28% a su candidato, el que le seguía inmediatamente. O sea, la brecha de cantidad de votos entre el primero y el segundo marca a las claras, ¿no?, la decisión de la gente de Bolivia, del pueblo boliviano, de apostar a este cambio o rectificar este cambio que viene siendo llevado adelante en Bolivia. Escuchamos un poquito más de lo que dijo Evo Morales cuando se enteró que había ganado, ¿no? Apenas sabido que había llegado a ser reelegido en la presidencia de Bolivia. Lo compartimos. El triunfo en Bolivia, que no solamente es para los bolivianos, yo quiero decirle con mucho respeto a los bolivianos, que este triunfo de los bolivianos es fundamentalmente un justo reconocimiento, es una dedicación a los presidentes, a gobiernos, a pueblos antiimperialistas. un triunfo antiimperialista. Creo que de alguna manera define también, sí, ¿no?, este triunfo del pueblo boliviano. No solamente es un triunfo del MAS o de Evo Morales con García Linera, no. O del pueblo solamente boliviano. Tampoco. No, es un triunfo es un en toda todo. Latinoamérica, realmente. Y creo que es un triunfo antiimperialista, que fue una de las marcadas líneas que marcó este gobierno de Evo Morales. Bueno, en la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional será masista en 2/3. Situación muy importante. Muy importante. Muy importante que Evo... Porque era lo que estaba frenando. Exacto. Justamente todos los proyectos que Evo quería, bueno, poner en las cámaras y que se los frenaban por no tener la mayoría. Así es. De los 166 legisladores, 110 serán del MAS, 50 del PPBCN, sí, y 3 de la UN y 3 de AS. Bueno, son distintos partidos. Son los partidos políticos de los cuales han participado en este proceso electoral en Bolivia. De 36 senadores electos, 25 son del oficialismo y 11 del partido opositor, al MAS. Para cada departamento corresponden 4 senadores. Sí. El MAS se quedó con los 4 senadores de La Paz, donde Morales obtuvo el 77% de los votos. También consiguió los 4 de Oruro, Potosí y Cochabamba. En Chuquisaca fueron elegidos 3 senadores del oficialismo y 1 del partido opositor. En Santa Cruz consiguió 2 senadores Morales y 2 Reyes Villa. El primero y el segundo también se repitieron 2 senadores, cada uno en Pando y en Beni. Bueno, Pando, Beni, Santa Cruz y Chuquisaca forman parte de esta medialuna roja boliviana, Tarija, ¿no? Y Tarija también. Y fíjense, ¿no?, que se repartieron entre un 50 y un 50 la cantidad de senadores. Son 4 senadores por departamento. En algunos, como en La Paz, directamente los 4 pertenecen al partido de Evo Morales. Y en lugares donde la oposición es a ultranza contra Evo Morales, así y todo, ha obtenido 2 de los 4 senadores en disputa. Decimos esto para marcar un poco la real dimensión de la victoria de Evo Morales aquí en el país hermano de Bolivia. En La Paz, como decíamos recién, Morales ganó con el 77% de los votos. En Chuquisaca ganó con el 54% y en Cochabamba con el 66% de los votos. Pese a los esfuerzos de Morales, no pudo ganar en Beni, ¿no?, un departamento de la Media Luna, así llamada por este mapa boliviano, como decíamos recién, y en Santa Cruz, el Movimiento al Socialismo recogió el 42% de los votos. Reyes Villa, un 50%, y el partido UN, el 5% de los votos. Ayer, el presidente reelecto lo reconoció. Todavía no pudimos ganar en todos los departamentos, dijo ante sus seguidores Evo Morales. Bueno, igualmente es justamente destacable que Evo Morales haya ganado en estados como Santa Cruz y como Pando. Totalmente. Que eran históricamente opositores a Evo Morales. En las elecciones, por ejemplo, del referendo, cuando Evo expuso su mandato a un referendo, imagínense que en regiones como Pando o como Santa Cruz, Evo estaba en algunos lugares por abajo del 40%, ¿no? Sí, justamente desde Pando, Leopoldo Fernández, que era el candidato a la vicepresidencia, sí, del partido opositor, era el prefecto de este departamento hasta septiembre del año pasado, cuando fue la matanza de al menos 13 personas en el municipio de El Porvenir. Ayer, tras las rejas en la cárcel de San Pedro, el candidato asumió la derrota antes de que se supieran los resultados a boca de urna. Yo creo que Leopoldo Fernández, de alguna manera, sabía de su derrota antes de las elecciones. Y sí, ¿no? Este binomio Reyes Villa-Leopoldo Fernández, creo que sabían que iban a la derrota antes de que se haga se realice este proceso electoral. Decíamos, además, 12 municipios votaron si adoptarán la autonomía indígena, y ayer no había todavía resultados sobre esta votación, ya que la mayoría de los territorios son de difícil acceso, ¿no? O sea que una situación bastante particular y bastante importante también. 12 municipios votaban si aceptaban o no la autonomía indígena, situación también propulsada desde el gobierno de Evo Morales. Y en los departamentos de la Media Luna, que son Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, no se votó por las autonomías porque lo hicieron ilegalmente, según el gobierno, durante el 2008. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, opinó sobre el destino de los estatutos autonómicos aprobados en estos departamentos y dijo que esos estatutos deben ajustarse a la nueva constitución, deben compatibilizarse, y en esos términos será un avance de lo que van a ser realmente las autonomías. Una de las primeras tareas de la Asamblea será la aprobación de la Ley Marco de Autonomías establecidas en la Carta Magna refrendada en enero de este mismo año. Y el ministro de Gobierno también afirmó que a partir de mañana Bolivia pasa a ser un país autónomo, sin que eso ponga en riesgo la unidad nacional. Hasta ahora la oposición había intentado usar la autonomía para fragmentar territorialmente a Bolivia, como ocurrió en los Balcanes con la ex Yugoslavia. La derecha extrema trató de usar la autonomía para dividir al país. Creo que esa es una de las claves para entender la derrota de la derecha y la ultraderecha en Bolivia. No supo entender que la autonomía es una demanda democrática, no una demanda secesionista, afirmó Alfredo Rada sobre, ¿no?, la autonomía que pretendían este sector del país boliviano, la Media Luna Roja, el sector del país donde más concentra la riqueza, donde más está concentrada la riqueza en Bolivia. Pero la situación es otra, ¿no? Estamos de festejo, tenemos que decir que Evo Morales ha sido reelegido presidente de Bolivia por más del 63% de los votos, consiguió más de dos tercios, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, ¿no?, esta asamblea plurinacional que intenta llevar adelante el gobierno de Evo Morales. Una gran presencia de bolivianos en el exterior, también totalmente, votando, asistiendo por primera a las vez, urnas, por primera vez. Un gran dispositivo de urnas del voto biométrico, creo que le decían, que era justamente tratar de hacer llegar las urnas a esos lugares donde la gente o no se puede movilizar, o bueno, o les es muy difícil llegar a otro lugar para poder votar. Señoras y señores, Evo Morales, reelegido presidente de Bolivia, y a todo el pueblo boliviano, salud. Latinoamérica vive. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. Producción en Los Tres Chanchitos presenta El Condón. Es un hecho científico. El condón de látex, utilizado correctamente en cada encuentro sexual, es el único método efectivo para prevenir la transmisión del VIH. Si te cuentan otras cosas, son pajas. Así que te aconsejo una cosa, controla y no te la juegues. Sé que a veces cuesta guardar los papeles, pero cuídate, no te arriesgues y usa goma siempre. Con la mierda que comes es suficiente, haz lo que te destre. No, sí, control. Si saben que el SIDA se pilla porque se descuidan, digan. Esto es solo para adultos. Si hay algún fantasma recorriendo América Latina, por recuperar la célebre frase que encabeza el manifiesto comunista, es el de la resistencia india comunitaria, en sierras y selvas, y ahora muy especialmente en la Amazonía sudamericana. En los últimos años, naciones enteras resisten la expansión de la minería y la explotación de los hidrocarburos, así como también los monocultivos que devoran las tierras nativas. Esa resistencia ha sido tan potente en el Perú neoliberal de Alan García como en la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez y en el Ecuador de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Todos sabemos de la masacre de Baguán, Perú, donde miles de indígenas resistieron en nombre de la vida, defendiendo a la naturaleza en contra de la política oficial de promover la explotación de la Amazonía. La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, forma parte de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos. Los hechos del 5 de junio dejaron un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos por el empeño en parcelar 63 millones de hectáreas en grandes propiedades para facilitar el ingreso de los negocios multinacionales. Hagamos un poco de memoria. A fines de septiembre se registró un nuevo levantamiento indígena en Ecuador. Esta vez en defensa del agua, amenazada por la minería a cielo abierto. Las organizaciones indias se enfrentaron ahora a un gobierno que se proclama de alguna manera antineoliberal, partidario del socialismo del siglo XXI, y que impulsa una revolución ciudadana que ha hecho aprobar la constitución más avanzada en materia ambiental a tal punto, ¿no?, que declara a la naturaleza como sujeto de derecho. Pese a que hubo un muerto, el conflicto se desactivó al abrirse un diálogo entre el gobierno y la CONAIE, que es, ¿no?, la Comisión Nacional de Indígenas del Ecuador, con la promesa de que Correa, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, la promesa de modificar las leyes de aguas y también de minería. Y el 13 de octubre, el conflicto que involucra a comunidades indígenas Yucpa en la cuenca del río Yaza, en el estado de Zulia, en Venezuela, se saldó con 2 muertos. Ganaderos y mineros vienen despojando a los indígenas de sus tierras y forzando su desplazamiento, avalados por el manejo irresponsable de funcionarios con competencias en materia de ambiente, tierra y pueblos indígenas, según denunciaron organizaciones venezolanas. Según un comunicado, se han encargado de fragmentar a las comunidades mediante el manejo clientelar de los programas de vivienda, compra de camiones y otorgamiento de créditos para los consejos comunales que son parte del plan Yucpa, con la finalidad de lograr su apoyo incondicional para la firma de unas propuestas de demarcación de las tierras que constituyen una manera de mantener la presencia y privilegios de hacendados y parceleros, condenando a los indígenas a la exclusión. En el fondo de estos conflictos laten 2 modos de estar en el mundo. El concepto de desarrollo, tan apreciado por las izquierdas, no pertenece al universo conceptual de los pueblos originarios del continente. Se trata de una propuesta neocolonial que busca atrapar los bienes comunes para convertirlos en mercancías. En efecto, el modelo extractivista les resulta ajeno, entre otras razones, porque solo reciben los perjuicios materializados en la destrucción del medio ambiente en donde viven. Pero hay algo más sumamente importante. El Estado-Nación es una construcción de Occidente que nada tiene que ver con las tradiciones indígenas. ¿Existe alguna relación entre el extractivismo y los estados? Creemos que un país, un Estado-Nación, tiene una lógica por la cual no puede carecer de un modelo de producción que le garantice estabilidad, previsibilidad, garantías de poder cumplir con su objetivo central, que es la reproducción del Estado, o sea, de las relaciones sociales que podemos llamar estatalidad. Digamos que los estados, como toda institución, son relaciones, modos de hacer, no cosas u objetos. De modo que el objetivo de cualquier estado es seguir siendo estado, reproducir las relaciones sociales que hacen a la estatalidad. Son profundamente conservadores, y eso es intrínseco al Estado. En las tradiciones indias no hay Estado, salvo el impuesto por los conquistadores, muchas veces asumido por los conquistadores. Sino comunidad. No hay Estado, sino comunidad. Que funciona en base a una lógica totalmente opuesta. No es ni mejor ni peor, sencillamente diferente. Desde el punto de vista de la emancipación, la comunidad puede ser tan opresiva como el Estado. Pero una diferencia clave es que el Estado-Nación es una relación social capitalista y la comunidad no es capitalista, es comunidad. El Estado existe para la acumulación de capital, la comunidad para la comunidad. O sea, para perpetuar el tipo de relación entre sus miembros y, por tanto, con el entorno. El Estado sobrevive depredando el entorno. La comunidad solo sigue siendo si conserva el entorno. Desde el momento en que el socialismo del siglo XXI es un socialismo estatal, o como se quiera denominar a un régimen de Estado, es naturalmente opuesto y antagónico a la lógica comunitaria. La lógica estatal, en su formato partido, sindicato o el que sea, es incompatible no solo con los modos de vida indígenas, sino también con el medio ambiente y con la vida humana medianamente libre. En ese sentido, las comunidades indias no necesitan la minería ni la explotación de hidrocarburos, solo necesitan controlar que los depredadores del medio ambiente y de los seres humanos no se pasen de la raya. Pierre Clastre, el antropólogo que vivió con los Wayaquis, fue muy claro cuando comprendió que toda la energía de la tribu estaba destinada a impedir que los jefes, que siempre los hay, tengan poder. Cuando los jefes adquieren poder, se instala una lógica de separación en la cual los seres se convierten en medios en vez de seguir siendo fines. En Buen Romance, la idea es transmitir el concepto que socialismo y Estado son antagónicos. La comunidad es socialismo-comunismo. El capitalismo solo sobrevive gracias al pulmón del Estado. Los partidarios del socialismo deberíamos reflexionar que no se trata de mayor o menor radicalidad de los procesos, que no se trata de más reformas, de más nacionalizaciones, sino de alfombrar el camino del socialismo con otros tapices que no estén tejidos con las hebras estatales. Esto sí sería una revolución cultural, social, política, paradigmática, estética. No es un debate teórico, por lo menos en América Latina es parte de nuestras realidades. Porque pensamos, porque reflexionamos, porque queremos una Latinoamérica unida y libre, y porque queremos una Latinoamérica viva. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Argentina, minería. Universidad Nacional de Argentina rechaza fondos de la minería. La Universidad Nacional de Luján, UNLU, en la provincia argentina de Buenos Aires, resolvió por unanimidad no aceptar los fondos provenientes de Minera Lumbrera Limited, propiedad de la transnacional suiza Xtracta Copper. Pobladores de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba denunciaron la contaminación de cursos de agua por los constantes derrames tóxicos en el traslado de los minerales. La Universidad Nacional de Luján es la segunda universidad pública de Argentina que rechaza los fondos provenientes de la minería contaminante. Perú, asesinatos. Abogados denuncian que la policía asesinó a dos comuneros en Perú. Los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Fede Paz, de Perú, Rosa Quendena y David Velasco, denunciaron que la Policía Nacional asesinó a dos comuneros en el caserío de Cajas Canchaque, en la provincia de Huancamba. Este miércoles, un grupo de policías ingresó al caserío para detener al comunero Lorenzo Rojas García, presuntamente involucrado en el ataque al campamento minero Henry's Hill de la minería Río Blanco. Con estas declaraciones, rechazaron la versión del jefe de la Primera División Territorial de la Policía Nacional, Walter Rivera Alba, quien aseguró que sus efectivos hicieron uso de sus armas en legítima defensa, ya que los comuneros les dispararon. Escuchamos el testimonio de David Velasco, abogado de la Fede Paz. queremos desmentir categóricamente esta versión propalada en la que supuestamente la policía reaccionó frente a una actitud agresiva y de la población frente a detenciones que podrían obedecer a un mandato judicial regular. Lo cierto y concreto aquí es que no podemos hablar de enfrentamiento porque nosotros consideramos, sin ser expertos en la materia militar, que un enfrentamiento se da pues entre dos iguales o más o menos iguales. Y si tenemos a un contingente policial armado como debe ser, frente a población civil absolutamente desarmada no se puede dar ningún tipo de enfrentamiento. Lo que se ha suscitado es una represión criminal, indiscriminada por parte de la policía frente a la preocupación manifestada por los comuneros frente al hecho de que ellos sostenían que venían a notificar a personas para que se presenten a declarar a la fiscalía. México movilizaciones. Organizaciones de México exigen la renuncia de Felipe Calderón. Cientos de organizaciones obreras y campesinas provenientes de 16 estados de la República Mexicana participaron en una jornada de protesta para pedir la renuncia del presidente Felipe Calderón. Además, demandaron la derogación del decreto presidencial que extingue a la compañía eléctrica Luz y Fuerza del Centro y la salida inmediata de la Policía Federal de las instalaciones de la paraestatal energética. Las protestas se dan en el marco de la visita de la Organización Internacional del Trabajo a México para revisar el decreto que dejó sin empleo a 44.000 trabajadores. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Ante cualquier duda o consulta, acérquese a estas direcciones. Capilla Nuestra Señora de Caacupé, Uruguay y José Hernández, Barrio Monterrey, Presidente Derqui. Reuniones miércoles y sábados de 19 a 20:30 horas. Grupo Pilar, Avenida Tomás Márquez 934 Pilar. Reuniones de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Sábados de 18 a 20 horas. Domingos de 10:30 a 12 horas. La Fortuna, Instituto Pucará, Ricardo Gutiérrez y General Puccini, Barrio La Fortuna, Moreno. Reuniones jueves de 18 a 19:30 horas, domingos de 10 a 12 horas. El alcoholismo es una enfermedad. Pedí ayuda. Más de un millón de argentinos trabaja para nosotros en comedores, parroquias, grupos barriales y mil iniciativas más. Más de un millón de argentinos cada día entrega su compromiso solidario con nosotros. Ya es hora de decirle a ese millón de argentinos gracias. Un millón de gracias. Pero la solidaridad no alcanza. Basta de parches. Necesitamos del Estado políticas concretas, permanentes y universales para que superemos la pobreza y la desigualdad. Y de las organizaciones que trabajen más unidas por nuestros derechos. El futuro es hoy. No lleguemos tarde. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. La información es un bien social. y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. FM Tincunaco 107.3. Una radio apasionada. Sí. Si te abrazo, no te paso. Si te beso, tampoco. Si te doy la mano, menos. Si yo juego. Si te llamo. Si toso. Si estornudo. Si comparto contigo el baño, las clases, la oficina, la casa. El sudor, la saliva, ni las lágrimas tienen suficiente cantidad de VIH para transmitir el virus. No, no a la discriminación de las personas con SIDA. Respeta a las Tú personas tienes la palabra. Con SIDA. Un mensaje del Grupo Madre Tierra y el programa Tu Nota, por una nueva educación sexual para el amor, con la colaboración de Radio Municipal. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles. Para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus... Bueno, digamos que voy a sumar una persona más para tirarle un zapatazo y es a Porfirio Lobo, el presidente electo en Honduras, ¿no? Luego de 5 meses llevado adelante el golpe de Estado, se celebraron elecciones en Honduras, ¿no? En una situación bastante particular, en una situación ilegal, como denunciaba el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Él denunciaba todo el tiempo en el marco de la ilegalidad en que se iban a llevar adelante estas elecciones en Honduras, apadrinadas, ¿no? De alguna manera por el gobierno de los Estados Unidos, al menos por la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano, quien fue el primer país que dijo que iba a reconocer las elecciones llevadas adelante en este país. Casualidad o no, yo diría que no, ganó el candidato opositor al partido de Zelaya Rosales, ¿no? Sí. Y bueno, justamente en este marco, el presidente constitucional, Manuel Zelaya, exigió que se anule el resultado del proceso electoral del 29 de noviembre. Las elecciones en Honduras se llevaron a cabo en un marco de reiteradas denuncias sobre la violación de los derechos humanos y civiles por parte del régimen de facto. El Frente Nacional de Resistencia Popular al Golpe de Estado en Honduras informó sobre la detención de al menos 83 personas y el asesinato de un joven de 18 años durante la jornada electoral. Y la dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras e integrante también de la Resistencia, Berta Cáceres, quien ya hemos escuchado en otras ocasiones aquí en Latinoamérica Vive, aseguró que Estados Unidos nunca tuvo dos posiciones sobre el golpe, ya que fue su artífice y su financiador, que tiene razón. Porque, totalmente. Porque no dejó de mandar la ayuda económica que mandaban todos los años, digamos, a Honduras, que eran 100 y pico de millones de dólares. Destinados a, por ejemplo, entre otras cosas, a financiar el ejército hondureño, que fue el que dio el golpe de Estado en Honduras, ¿no? Sí, desde esta plata que envía el gobierno de los Estados Unidos a través de su Secretaría de Estado, se pagan los sueldos, ¿no?, de los militares hondureños. Como para tener en cuenta la relación, ¿no?, de poder entre Honduras y los Estados Unidos. Siempre me viene a colación o me vienen en mente las palabras del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y él nos decía, Honduras siempre fue una base aérea de los Estados Unidos en Centroamérica. Lo fue desde siempre, ¿no? Y sí, como muchos países centroamericanos, como Panamá, como Costa Rica. y cómo dejar, ¿no?, así al azar, al libre albedrío, el destino político, económico y cultural de una nación que ellos utilizan como base aérea. Sí, la cuestión es que Estados Unidos, con su inacción, dio de alguna manera legalidad a todo este proceso. Vamos a escuchar a Berta Cáceres, ¿no?, la dirigente hondureña, que en estos días estuvo de visita aquí en nuestro país. La escuchamos. Y que este Pepe Lobo lo que va a intentar hacer es seguir con el proyecto de dominación que se ha venido imponiendo en Honduras, el servilismo a los Estados Unidos, responsable del golpe de Estado en Honduras. Queremos decir y denunciar que Estados Unidos nunca ha tenido dos posiciones, solo ha tenido una. Yo quiero insistir en eso, ¿verdad? Ellos son artífices del golpe, lo asesoraron, lo financiaron y siguen su maniobra golpista. Y eso es, no es aislado para Honduras. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles. Bueno, y Cáceres también sostuvo que los golpistas no ganaron, sino que el que ganó fue el pueblo. Y ello quedó realmente de manifiesto en el 70% de abstencionismo que expresa la condena y el rechazo absoluto de los hondureños hacia el golpe de Estado. Al mismo tiempo, la líder indicó que van a impulsar con mucha fuerza e intensidad el debate para que se realice una Asamblea Nacional Constituyente popular y democrática. Bien, Berta Cáceres también en el primer testimonio no denuncia que este Pepe Lobo, como le dicen al presidente electo en Honduras, ¿no?, de alguna manera va a continuar con la línea política y social que lleva adelante el gobierno de facto encabezado por Micheletti, ¿no? Esta situación de ponerse bajo el ala neoliberal de los Estados Unidos, seguir siendo esta base natural terrestre de los Estados Unidos, así como también seguir proporcionando mano de obra barata a las distintas multinacionales, no solo en Honduras, sino también en los Estados Unidos. O sea, un foco generador de pobreza. Así es. Vamos a compartir el segundo testimonio de Berta Cáceres, esta dirigente social que, como decíamos recién, estuvo de visita en nuestro país dando algunas charlas, estuvo en la Radio de las Madres, también estuvo en FM La Tribu y en algunas visitando también algunas organizaciones sociales de nuestro país. Lo compartimos. Queremos reiterar en eso. Ellos no ganaron, ellos perdieron, ganó la resistencia, ganó el pueblo hondureño. Llegar a un 70-75% de abstencionismo no es una cosa pequeña, es algo que expresa la condena, el rechazo absoluto y otra forma de resistencia del pueblo hondureño que lo dejó clarísimo. Y aunque no veamos esas grandes manifestaciones de 500.000, 800.000 personas ahora, porque estamos en un momento diferente, el pueblo hondureño está en la resistencia y lo estamos construyendo, caminando, y eso es lo que va a hacer surgir desde abajo, desde la base, ese sueño que tenemos que refundar nuestro país. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina. 70% de abstención en una elección, ¿qué validez puede llegar a tener? No, marcadamente, o sea, ahí hay que hacer una lectura. Sí, totalmente. Sí. Si no hacen una lectura y si lo corroboran como algo legítimo, me parece que bueno, que ya es demasiado mirar para otro lado. Bien, por su parte, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, exceptuando los que ya sabemos, el de Álvaro Uribe en Colombia, el de Alan García en Perú. Y el de Martinelli en Panamá, anunciaron ya antes de las elecciones que iban a reconocer al candidato que saliera electo en este proceso electoral y que de alguna manera legitimaban este proceso, ¿no? Y como decía Berta Cáceres, el verdadero ganador de estas elecciones fue el pueblo de Honduras, porque más allá de que sea el pueblo a quien se le están cercenando sus derechos, a quienes se le está negando la posibilidad de que sean gobernados por el presidente que ellos mismos eligieron, hay que tener en cuenta una situación que se dio en Honduras en este proceso. Es la dignificación del pueblo hondureño, la organización o reorganización de sus organizaciones de base, ¿no? Sí. Este Frente para la Resistencia es ni más ni menos que la cara visible de la organización del pueblo hondureño. Situación que no estaba previo a esto. Un pueblo que justamente quiere hablar, quiere expresarse y quiere gritar sus verdades. Y justamente que la resistencia se haya mantenido hasta hoy mismo con toda la ola de violencia que se desató en Honduras... Es, bueno, realmente algo muy importante para destacar. 5 meses de golpe de Estado. Berta Cáceres denuncia más o menos alrededor de 40 homicidios contra dirigentes sociales, ¿no? Centenares de desaparecidos y centenares de gente presa y torturada por parte de las fuerzas que supuestamente están para cuidarlos, ¿no? Para imponer ese orden tan del que tanto se habla. Pero volvemos al principio. El hecho de que el pueblo hondureño se haya organizado y se hayan establecido como bases para continuar con esta organización hacen de que se hable de un triunfo del pueblo hondureño. Un detalle, una situación que marcaba Berta Cáceres en algunas de las entrevistas que escuché, era la situación de las maras, ¿no? De estas pandillas tan violentas y de las cuales tanto se habla que no son más que un resultado de exclusión y de marginación de jóvenes pobres en toda América Latina. Las maras, esta gente, estos jóvenes de que tanto se habla, que tanto miedo quieren imponer a través de ellos, se organizaron y estuvieron formando parte activa de del Frente Nacional de Resistencia. O sea que las maras... Una red de solidaridad. Exactamente, formaron parte del Frente de la Resistencia. Jóvenes tan excluidos, tan marginados, bueno, encontraron un espacio dentro de este frente. Y dentro de este frente también encontraron espacio mucha gente excluida y marginada del pueblo hondureño. Y ahí está, creo, la verdadera victoria de la que habla Berta Cáceres. Y eso se puede leer justamente en el 70% de abstencionismo. Así es. Tenemos más para agregar, ¿no? De las elecciones en Honduras. Bueno, y Manuel Zelaya sostuvo que la comunidad internacional no debe reconocer los resultados de esta farsa electoral, dijo él, y nosotros lo rectificamos, porque eso sería reconocer y legitimar el golpe de Estado. Pantomima de elecciones, dijo la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, apenas se supo, ¿no? El resultado de la elección en Honduras. Vamos a escuchar a continuación un informe especial que nos llega a través de la agencia Pulsar para describir un poco la situación actual en el país centroamericano de Honduras. Otro capítulo de la serie Lenguas Largas. Lo compartimos. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Honduras. Elecciones sin solución. En Honduras se celebraron las elecciones convocadas por el régimen de facto, con calles militarizadas y el rechazo de varios países de la región. El ausentismo en las urnas fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral en un 61%. El Frente de Resistencia al Golpe de Estado confirmó una abstención del 65 al 70% del padrón y celebró la decisión de la ciudadanía de no legitimar el proceso electoral. Por su parte, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, volvió a calificar a los comicios como ilegítimos e ilegales. Presidente, nosotros habíamos ya avizorado que si la abstención superaba el 50% del padrón electoral, la elección debería de ser considerada y las elecciones deberían de anularse. Y tenemos, para sorpresa nuestra, que la abstención superó el 65% y en algunas regiones el 75% a nivel nacional. Una elección donde solo ha concurrido el 35% en promedio del pueblo no es representativa. No representa el sistema democrático a que nosotros los latinoamericanos y los hondureños aspiramos. Por tanto, está viciada de nulidad. Aquí venció la abstención. Aquí venció la verdad, aquí la gente no defraudó la democracia, sino que simplemente no asistió a las urnas como una señal de protesta ante la dictadura militar. Por tanto, estas elecciones deberán de ser anuladas, estas elecciones deberán de ser reprogramadas cuando se restablezca el Estado de Derecho y cuando Honduras vuelva a la normalidad. Manuel Zelaya Rosales, desde la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, luego de conocer los resultados electorales. Las elecciones finalizaron con el triunfo del candidato conservador, Porfirio Lobo, con casi el 56% de los votos. Cabe recordar que más de 100 candidatos retiraron sus candidaturas en repudio al escenario electoral. Se trata de comicios convocados sin acuerdo político ni el reconocimiento de la comunidad internacional. El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado denunció que José Mauricio Matute, de 18 años, fue asesinado por la policía de Juticalpa, departamento oriental de Olancho, durante la jornada electoral. Además, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón, señaló que el día de las elecciones se registraron 83 personas detenidas. El Frente de Resistencia anunció el fracaso de lo que llamó la farsa electoral debido a la escasa afluencia de votantes a las mesas y advirtió sobre la campaña de intimidación con amenazas penales a la población por parte del régimen de facto. Las organizaciones de derechos humanos que desde la semana pasada fuimos viendo cómo empezó a avanzar un proceso sistemático de represión de poblaciones en distintas regiones del país. Nuestro trabajo hoy ha sido más bien brindar un soporte de auxilio a personas perseguidas y amenazadas. Nosotros decimos que el proceso electoral es fraudulento e ilegítimo, principalmente porque, primero, en el precedente del proceso electoral no se restituyó el Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas, que fueron las autoras de golpe de Estado, hoy aparecen como custodios electorales, son los responsables de trasladar las urnas y están desarrollando actos de fuerza en todo el país. Ahora, una hora y media más o menos, en San Pedro Sula reprimieron con gases lacrimógenos, disparos de armas de fuego y disparos también de goma y gas, arrojarle gas picante a una manifestación. Y igualmente tenemos información que en comunidades en Santa Elena La Paz, en Olancho, en la comunidad Guadalupe Carne, en la Somada de Empira y en distintas regiones del país donde hay comunidades fuertes en el frente de resistencia o contra el golpe de Estado, ha habido una alta represión militar. Entonces, ese ambiente electoral desarrollado con una fuerte presencia de la violencia del Estado es lo que deslegitima el poder decir que son elecciones libres, que son democráticas, que son elecciones de igualdad de oportunidades. Reina Rivera, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Estados Unidos, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá e Israel anunciaron que reconocen al nuevo gobierno electo en los comicios hondureños. Por otro lado, Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Argentina ratificaron que desconocen los resultados de las elecciones por considerarlas ilegítimas y fraudulentas. Producto de esta división en las posturas, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado no pudo consensuar una posición respecto a las elecciones hondureñas. Solo acordaron repudiar el golpe de Estado y pedir por el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia para completar su mandato. Comencemos a pronunciarnos sobre hechos que cada vez más están provocando una distorsión muy grave en la seguridad mundial y que hasta ahora han estado su solución en mano de otros protagonistas y de otros estados que, lejos de encontrar soluciones, parecen profundizar el problema en el tiempo. Creo que también debemos tener posturas sobre estas cuestiones y tener pronunciamientos, porque también estas largas manos llegan finalmente a todas las regiones que afectan la vida de todos nosotros y también terminan afectando las gestiones de los gobiernos. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina. El presidente depuesto Manuel Zelaya repitió que no aceptará su restitución para no legitimar lo que llamó un proceso totalmente viciado de nulidad. En Honduras se celebraron las elecciones convocadas por el régimen de facto. Con calles militarizadas y el rechazo de varios países de la región, el ausentismo en las urnas reconocido por el Tribunal Supremo Electoral fue del 61%. Lenguas largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Honduras. Elecciones sin solución. www.agenciapulsar.org. Y escuchábamos el informe que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar, otro capítulo de la serie Lenguas Largas, que nos grafica y nos pinta de alguna manera la situación actual en Honduras. Un dato como para tener en cuenta, Estados Unidos e Israel son dos de los países que reconocieron estas elecciones, el proceso electoral llevado adelante en Honduras. Y no me parece casual que también sean Estados Unidos e Israel sean dos de los tres estados que condenaron nuevamente el bloqueo a Cuba. Exactamente, ¿no? Junto con las islas que... las islas Palau, que es un israelí, un abogado israelí con nacionalidad estadounidense, ¿no? El embajador de Palau en las Naciones Unidas. Una cosa extraña, muy extraña. Pero no es coincidencia, ¿no?, que Estados Unidos e Israel reconozcan las elecciones en Honduras y que Estados Unidos e Israel sean dos de los tres países que todavía continúen condenando el bloqueo a Cuba. Sí, bueno, Estados Unidos e Israel siempre funcionan en bloque. En bloque. Otra situación que no nos parece coincidencia es que la cumbre iberoamericana, como toda cumbre o como la gran mayoría de las cumbres, no haya podido... ¿cómo se dice? Pronunciarse en contra o a favor del golpe de Estado o en contra o a favor de las elecciones en Honduras. Como toda cumbre o como la mayoría de las cumbres terminan siendo estériles y también terminan siendo inútiles y no terminan pronunciándose a favor o en contra de nada. Quedan como ahí en la tibieza, ¿no? Deambulando. Sí, quedan en el no compromiso. Exactamente. Esa situación de no compromiso hacia una causa determinada, hacia un hecho determinado, es lo que pasa en la mayoría de las cumbres. Es lo que hizo Estados Unidos también. Así es. Y situación que va a pasar también con esta cumbre del cambio climático que se está llevando adelante en Copenhague. Sí, que ya de hecho ya se tuvo un fracaso estrepitoso en Barcelona, en la previa. Pero esa es la situación actual en Honduras, ¿no? Elecciones que se llevaron en un marco totalmente ilegal, ¿no? Con un presidente destituido, con un golpe de Estado, donde ganó casualmente, mire usted, el candidato opositor al presidente depuesto hace exactamente 5 meses atrás. Sí, ganó justamente con una minoría. O sea, si hablamos de la población, o sea, si hubieran ido a votar a un candidato que realmente les hubiera gustado, la mayoría de los hondureños hubiera ganado. Y esto se lee justamente en el abstencionismo del 70%. 61% de abstención en el total de la población, sin contar la gente que fue detenida o no dejaron que llegue a los lugares de votación. Esa es la situación actual de Honduras y paso por aquí, por Latinoamérica Vive. Y una joya, un hallazgo casi especial para el día de hoy, escuchamos a Mano Negra junto a R.E.M. haciendo Mala Vida aquí en Latinoamérica Vive. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Ya dice la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Sí. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Miles de adolescentes ecuatorianos se infectan del SIDA día a día. Piensa que mientras cae una gota de sangre de una jeringuilla infectada del virus, el virus forma parte de otro cuerpo y lo comienza a destruir, célula por célula, defensa por defensa. No dejes que esto te pase a ti o que le pase a alguien que tú quieres. Infórmate y prevengámoslo juntos. Un mensaje del Grupo Madre Tierra y el programa Tu Nota por una nueva educación sexual para el amor. Y comenzamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive aquí por la 107.3 FM Tincunaco. La operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero, el señor Daniel Zambrana. Mi nombre es Valmiro Mainetti. Como todas estas tardes maravillosas aquí en el barrio San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. Nos estamos comunicando a través del 1566-90-5002 y a través de nuestras dos direcciones de correo electrónica, que son fmtincunaco@yahoo.com.ar y latinoamerica.vive@hotmail.com. Pero estamos saliendo al mundo a través de www.radiotincunaco.radioteca.net, ¿no?, que es nuestra página web, nuestro sitio en la web, pero también tenemos el de www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí pueden ver y escuchar los distintos contenidos de la radio que vamos volcando semana tras semana para poder compartirlos, no solamente con nuestros oyentes de aquí de la Argentina, sino con todos los del mundo. También estamos siendo retransmitidos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de www.rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos nos conceden el honor de retransmitirnos. Y así como se estuvieron llevando adelante elecciones en Honduras, en Uruguay y también en Bolivia, durante este mes se van a estar llevando elecciones en el país trasandino de Chile, ¿no? Situación muy importante para nosotros porque es uno de nuestros países vecinos con los cuales tenemos una serie de intercambios comerciales, económicos, culturales y sociales. Vamos a ver qué pasa en Chile porque todo parece indicar que la derecha se estaría alzando con una victoria. Y en estos días comienza una reunión importante del Mercosur, de jefes de Estado del Mercosur, situación muy particular porque será el primer encuentro entre Pepe Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, un encuentro pactado y pautado para que puedan hablar de la situación de la planta papelera Botnia. No es verdad que sean solo de ambiente tropical y tampoco es verdad que tienen olor a podrido. No, ¿de qué me? No, no le hablo de mujeres centroamericanas, ni no. De tiburones llenos de cocaína, nada no, de eso. No, pensé que me estaba hablando de algún chulo centroamericano, no sé, tampoco. Nada de eso. Es que comienza el verano, por lo menos en la Argentina, y con el calor vuelven las plagas, el dengue, la vinchuca, el mal bicho. Y para evitar una nueva escalada del dengue, el Ministerio de Salud dice que ya puso en práctica, dicen, ¿no?, que ya puso en práctica una campaña para concientizar a la sociedad sobre cómo prevenir el dengue, que hasta el momento no tiene cura. Pero mientras las autoridades enseñan cómo hacer para evitar la procreación de los mosquitos y se preparan para realizar grandes fumigaciones, otros argentinos han divisado un método más original contra la enfermedad. La exótica estrategia consiste en comprar plantas carnívoras que se alimentan, entre otros insectos, de mosquitos. Muy bien. El dueño de un vivero dijo que últimamente aumentaron notablemente los pedidos de estas particulares especies, ya que las plantas carnívoras son el único depredador natural que uno puede tener en casa o en un departamento de ciudad contra los mosquitos. y las plantas carnívoras pueden llegar a medir unos 35 centímetros de alto. Los puede poner en jardín, en interior, en donde sea. El único secreto es que no pueden estar en tierra, ya que requieren una base que no contenga nutrientes, justamente para que a las plantitas les dé hambre, ¿no? Hambre bien. De mosquitos. Hambre de mosquitos. Las plantas carnívoras más efectivas para atrapar mosquitos, según los expertos, son las llamadas droseras, que pueden llegar a comer hasta 1000 de estos insectos en un solo día. En un solo día comen 1000 mosquitos. 1000 mosquitos. Mire, con sus perfumes y sus colores atractivos. Estaba, digo, bueno, entre una planta carnívora y un aerosol de 1000 centímetros cúbicos de baigón amarillo, el viejo baigón. Cómprese la planta. No, yo me quedaba con el baigón, pero si me dice que se come 1000 mosquitos por día, me quedo con la planta. Y no tienen feo olor. No tienen feo olor, como dije, no tienen olor a podrido ni nada de eso. Una nueva fórmula para combatir el dengue. Eso sí, para políticos corruptos no nos alcanza ni con la planta carnívora gigante del Rocky Horror Show. ¿Se acuerda? Sí, la tiendita del horror. Claro. Yo tengo hijos y soy licenciada en enfermería. Yo tengo hijos y no soy licenciado en nada. Saludo grande a mi profesor Eduardo Mauri, le digo también. Bueno. Nos han mencionado que si queríamos ser contratadas deberíamos usar turbante. Y bueno, yo no entiendo qué significa, pero como necesito trabajo, no tenemos otra opción. Y es que en la ciudad antiplánica del Alto, en Bolivia, las mujeres que fueron contratadas para trabajar en un hospital financiado por el gobierno de Irán fueron fotografiadas vistiendo el velo islámico en la cabeza, lo que ha causado polémica en el hacía país. Hacía falta, claro. Chicas y chicos de Bolivia. Para es como decir, nosotros les regalamos el hospital, pero ustedes, las chicas, me usan el velo. Ahora, si la inversión venía, no sé, del estado de Hawái, que se teníamos que ponerse la pollerita de paja. Claro, digo yo, no sé. Una administrativa del hospital dijo: se les ha preguntado a las mujeres si estaban de acuerdo con las normas y todas han estado de acuerdo. No se ha obligado a nadie a usarlo, aunque algunas enfermeras con identidad reservada no opinan lo mismo. Según la nueva constitución del vecino país, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. Y un sector católico de Bolivia se quejó, ya que considera que es válida toda forma de simbólica de hacer uso de las tradiciones y costumbres, pero si estas tradiciones son impuestas por una cuestión de soberanía, deberían ser repensadas y entendidas como imposibles de ponerlas en práctica por una simple cuestión de dignidad de las mujeres que trabajan en el hospital. Quizás ellos querían que en vez de tener un velo, lleven una cruz, ¿no? Claro, pero bueno, totalmente. Así que se armó la polémica en Bolivia y lo que no sabemos todavía es si a los doctores también les van a, digamos, inducir que usen turbante. Ilich Ramírez Sánchez nació en Venezuela en 1949. Sí. Cobró fama en la década de los años 70 y 80 como promotor de ataques con bomba, asesinatos y tomas de rehenes, muchos de ellos contra intereses israelíes. Ha sido vinculado a un famoso secuestro de 11 ministros durante una reunión de la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, OPEP, en Viena, en el año 1975, y dos atentados con bomba en Toulouse y en París. Tengo un amigo para presentarle. Mamá, te presento un amigo. Luego de ser capturado en Sudán, fue juzgado por un tribunal especial en París y condenado a cadena perpetua por distintos delitos, entre ellos homicidio. Sí. Les hablo nada más y nada menos que del hombre conocido mundialmente como Carlos el Chacal. Pero, ¿cuál es el problema de toda esta historia? Bueno, lo que dijo su amigo, el presidente venezolano Hugo César Chávez, que declaró: Carlos lo que fue en verdad es un luchador revolucionario. Está bien. Yo lo reivindico. Yo también. ¿Qué me importa lo que digan mañana en Europa? Y claro, obviamente se armó la polémica con el telepresidente. Imagínense a los franceses siempre tan correctos, tan protocolares, tan bien portados, tan bien vestidos y tan condes y condesas, tan Eugenia de Chicoff, ¿no? Imagínense, sí. se indignaron con este hombre porque consideran al Chacal como un terrorista supremo, ¿me entiende? Y bueno, de ahí en más empezaron a pasar la pelota, nadie se quiso hacer cargos de cómo quedaron las relaciones entre Caracas y París, quizás porque ya saben que si a Hugo no le cuadra algo, vuela el embajador con embajada entera a su país de origen. Y quizás, pero digo solo quizás, porque no se malinterprete, ¿no? Dadas las importantes reservas petrolíferas que tiene Venezuela, Francia no fue por ahora muy enfático, muy agresivo, y quedó todo en cartitas protocolares entre cancillerías. Así está la cosa, señores. Mientras en Europa se quejan porque consideran un nuevo umbral en la exaltación del terrorismo por parte de Venezuela, en Bolivia, que nacionalizó los hidrocarburos y otros recursos naturales propios, conceden velos y turbantes por un hospital. Nosotros desde Argentina pedimos fumigaciones urgentes, pero no solo para el dengue, sino para todos esos funcionarios que tendrían que haber tomado acciones contra esta plaga durante el invierno y se durmieron en los laureles o en los dólares. Todavía no sabemos muy bien. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha pa metron alayaro hanco pirakan muyuntata. Maichus mapuche kawai manjina zunaka y matapis. Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Yo era una chiquilla. Tenía 14 y él 30. Me enamoré perdidamente. Me dijo que no pasaba nada, que lo hiciéramos. Ay, después de aquel primer amor, vivo con una hija y con VIH. La mitad de mujeres adolescentes que viven en áreas rurales no reciben ningún tipo de educación sexual. Infórmate. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos puestas. Bueno, me la saco. Y el primero de diciembre se estuvo conmemorando en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Y estuvimos compartiendo a lo largo del programa distintos spots, distintos separadores que tienen que ver con esta temática y vienen de distintos lugares de origen estas producciones. Por ejemplo, tuvimos Detén el SIDA, Haz la Promesa, una producción de Radio Lucida, el país de origen fue Argentina. Después tuvimos Usá el Condón, producción de Los Tres Chanchitos y su país de origen Ecuador. Después tuvimos una producción del grupo Madre Tierra, también su país la de origen. La que acabamos de escuchar casualmente y tiene que ver también con su país de origen Ecuador. Y por último, también de origen ecuatoriano. ¿Qué producción los ecuatorianos? Sí, muy bien. Producciones que tienen que ver con radialistas.net, ¿no? Una página, un lugar en la web de donde hemos extraído varias veces distintas producciones radiofónicas. Bueno, y el VIH-Sida en América Latina y en el Caribe se puede traducir en cifras, ya que al final del 2007 un estimado de 230.000 personas en el Caribe viven con VIH, incluyendo a 17.000 personas que contrajeron la infección en el año 2007. El Caribe es la segunda región en el mundo con mayor afectación por el VIH después de África subsahariana, con una prevalencia del 1% en Barbados, República Dominicana y Jamaica, el 2% en Bahamas, Guyana y Trinidad y Tobago, y más del 3% en Haití y Cuba. Más del 3% en Haití. El dato relevante es que Cuba tiene una prevalencia de solamente el 0,2%, el más bajo de toda Latinoamérica. Y en América Latina se estima que 1.600.000 personas viven con VIH-SIDA. Durante el año 2007, aproximadamente 58.000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en América Latina. Un estimado de 100.000 personas han contraído la infección de VIH en América Latina en 2007. Entre las personas de 15 y 24 años de edad, se estima que un 0,4% de mujeres y un 0,6% de los hombres de América Latina viven con VIH en el año 2005. Argentina, Brasil y Colombia son los países con mayores epidemias en la región, en principio debido a sus grandes poblaciones. Brasil posee más de un tercio de toda la población que vive con VIH en América Latina. A pesar de su población relativamente pequeña, las tasas más altas de prevalencia de VIH se encuentran en Belice, Guatemala y Honduras, donde aproximadamente el 1% de los adultos o más estaban afectados con SIDA a finales del año 2003. Bueno, en Honduras que no se preocupen porque con el nuevo presidente que tienen seguramente van a venir políticas de salud súper abiertas como para controlar el SIDA. Ahora, lo que llama la atención es que cuando fuimos a buscar las cifras y las datas sobre el SIDA en América Latina y el Caribe, hay situaciones que no están actualizadas y los datos más nuevos, más actualizados, se remontan a finales del año 2007. Marca un poco la pauta, la importancia de los gobiernos con respecto a esta problemática que, como decía el informe, nos encontramos en siendo la segunda región del mundo más afectada por esta enfermedad. No es joda. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Siempre íbamos a los nightclubs. Ahí, acostarte con una mujer es barato y a uno de joven le gusta eso, ¿no? Teníamos para las cervezas o para el condón. Y claro, siempre elegíamos beber, ¿no? Ahora bebo y vivo con VIH. Uno de cada cuatro jóvenes varones tiene relaciones sin condón. A mí no me gusta sermonear a nadie, pero nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-SIDA del PNUD Ecuador, radialistas y esta emisora. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación telefónica y tenemos dos direcciones, dos de correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros: fmtincunaco@yahoo.com.ar y latinoamerica.vive@hotmail.com. Hace un tiempo atrás, al resto de Latinoamérica, podría ser el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, el primer ministro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo definimos? Gobernador. El gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri, tenía como objetivo, como propuesta, hacer la fiesta en Punta del Este de fin de año. No. ¿Eso? Eso no es novedad. Eso no es ninguna novedad. Es que pretendían enviar las pilas que ya no sirven más, que utilizan los ciudadanos como usted de la ciudad de Buenos Aires, enviarlas hacia un lugar del conurbano para enterrarlas ahí, ¿no? No nos sirve a nosotros, se la mandamos a los muchachos de allá del conurbano. Eso sí, cuando quieran venir a nuestros hospitales no los vamos a dejar entrar. También, los vamos que a sacar vayan a las del conurbano. Que se queden allá. Nosotros queríamos lanzar una campaña para juntar pilas aquí en la radio y se las íbamos a mandar a la quinta de Mauricio Macri, que tiene aquí cerca en Bellavista. De paso le mandamos un abrazo muy grande a la gente que está cercana ahí, creo que es La Mercedes, Dani, ¿no? Los centros que están, que forman parte de la red del encuentro, que están ahí cerca de las quintas de Macri. teníamos pensado, no sé, juntar todas las pilas y mandarlas para allá en un gran flete que teníamos pensado ahí con... Igual si ya no se las puso hasta ahora, no... No se pone más no, las pilas. No se las va a poner. Bien, pero la pregunta es entonces... ¿Qué hacemos con las pilas? Bueno, como ya hemos dicho aquí en Latinoamérica Vive, las pilas no deben ser arrojadas a la basura porque el problema es que si tocan el suelo, contaminan muchísimo las napas de agua. Las más tóxicas son las pilas tipo botón, son esas que se usan en los relojes. Sí. Las pilas y las baterías de los celulares también. Por ejemplo, si estas pilas se tiran con la basura, digamos, de casa y alcanzan las napas de agua, pueden contaminar 600 litros de agua que muchas personas beben. O sea, el tema es que no lleguen al piso. Si bien hasta el momento no existen centros de reciclado de las pilas, hay métodos que permiten que estas no contaminen el ambiente, sistemas de reciclado, que es aislando las pilas de tal forma que no permitan la salida del contenido que tiene la pila, ¿no? En el Parque Ecológico Itá, en Ramada, en Paraguay, se realiza la recolección y posterior cementado de pilas que la gente puede ir dejando en el lugar determinado para su recolección. Este parque ecológico, que funciona desde hace 30 años en Asunción, cerca de Asunción, en Paraguay, es donde la mayoría de las personas van a tirar las pilas como una basura más. Pero, sin embargo, las mismas deben ser seleccionadas, apartadas y envasadas convenientemente para luego poder ser llevadas a un lugar como el del centro de recolección de Itá en Ramada, ¿no? O sea, estos parques ecológicos sería bueno que haya en todas las ciudades y no solamente en Paraguay o en otros sitios. Esto podría realizarse en cualquier municipio, ya que el sistema es muy sencillo. Es importante crear conciencia sobre este tema porque lo que hoy vemos como una simple pila que no sirve en el futuro será la herencia que le dejamos a nuestros hijos dentro de un planeta que necesita del trabajo de todos para poder seguir viviendo. Se estima que en Paraguay llegan al año unas 120 toneladas de pilas de todo tipo. Para realizar el proceso de cementado de pilas, primeramente las mismas son guardadas dentro de una botella de plástico de gaseosa de 1 o 2 litros, o el tamaño que desee, que se denomina encapsulado de pilas. Luego, dentro de la misma botella donde se encuentran las pilas, se pone aserrín seco, que cumplirá la misión del colchón absorbente, y posteriormente se tapará la botella. Bueno, y este proceso puede hacerse en la misma casa, en el trabajo, en una empresa, antes de traer las botellas con pilas hasta el parque. Bueno, esto es lo que están haciendo, lo que están implementando por ahora en Paraguay. Luego de guardar bien las pilas dentro de las botellas, las botellas son introducidas dentro de un molde, el cual será llenado con cemento, a fin de encriptar las pilas dentro del material. En otras palabras, lo que se hace es aislar el elemento, pero el compuesto sigue estando presente, por lo que se convierte en un pasivo ambiental, ¿no? Es una buena solución. Los bloques de cemento pueden ser utilizados como bases de camino, tal, no sé, toda vez que se les dé el debido tratamiento, ¿no? Obviamente, ya que pueden ser guardados bajo la capa asfáltica a unos 3 metros de profundidad, sin correr el riesgo de que con el tiempo puedan romperse y de esta forma volver a dejar que los componentes tóxicos de las pilas lleguen hasta el suelo de la tierra. Pero también se pueden hacer bancos, mesas, pueden ser donados a plazas, colegios, instituciones como hospitales, o sea, cualquier situación que queden encerradas, digamos, en el cemento. Es importante saber que si las pilas se acumulan en los vertederos con el paso del tiempo, las pilas pierden sus carcasas y ahí es cuando se vierte el contenido, que es lo más tóxico. Son compuestos principalmente por metales pesados como el mercurio, el cadmio, el litio y otros. Estos metales infiltrados desde el vertedero acabarán contaminando las napas de agua subterránea y el suelo, y con ello se introducirán en las cadenas alimentarias naturales de las que se nutre el ser humano, Y no solamente en las napas de agua, sino también los animales que toman, digamos, agua de los arroyos, de los sí. ríos, que comen el pasto, etcétera. Bueno, comen pasto ya es como una noción romántica del ganado, ¿no? Totalmente. Ya no existe eso. Una visión romántica y antigua del engorde del ganado. Antigua. Bueno, si se incineran, las emanaciones resultantes darán lugar a elementos tóxicos volátiles contaminando el aire. Lo ideal sería recogerlas selectivamente a las pilas usadas en estos contenedores específicos y su tratamiento adecuado. Esto constituye la solución más lógica y más respetuosa con el ambiente, que no solamente es una buena solución, sino que también puede servir como para generar otros objetos, como una autopista o diferentes objetos, como decían, de las mesas, de las sillas, ¿no? La educación nos compete a todos. El cuidado del planeta es un deber insoslayable que todos necesitamos cumplir. Latinoamérica Vive te informa desde San Atilio para el mundo. Y escuchamos un poco de música brasileña, ya que aprobé portugués, le digo. ¿Qué tal? Nos deleitamos un poco con Marisa Monchi, Canto Escondido. Saudade, um lugar pro coração pousar, um endereço que frequente sem morar, ali na esquina do sonho com a razão, no centro do peito, no largo da ilusão. Coração não tem barreira, desce a ladeira, perde o freio devagar. Eu quero ver cachoeira desabar, montanha, roleta russa, felicidade. Posso me perder pela cidade, fazer o pegar fogo de verdade, mas tenho meu canto cativo pra voltar. Eu posso até mudar, mas onde quer que eu vá, o meu cantinho vade dentro de cada pessoa. Estados Unidos. ¡A comer! Y todas las voces de un continente. Por eso falta invento, lo sigue denunciando. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Tengo 55 años y llevo casada desde los 20. Él ha sido el único hombre de mi vida. Yo sabía que él era mujeriego, bebedor, y cuando se lo reclamaba, él me decía: no te preocupes, ninguna de esas está a tu altura. Tú eres el amor de mi vida. Y ese amor me lo pagó infectándome de VIH. La mitad de personas que viven en el mundo con VIH son mujeres, la mayoría de ellas infectadas por sus parejas. Sé valiente, protégete. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Con pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Momento de escuchar a través de la 107.3 las voces de las radios libres comunitarias de todo nuestro continente. Momento de las radios comunitarias aquí en Latinoamérica Vive. Guatemala, cárcel para el primer militar genocida en tiempos de guerra civil. Marco Antonio Sánchez, coronel retirado, fue condenado a 50 años de prisión por la desaparición forzada y asesinato de 8 indígenas quiché durante el conflicto interno. Sánchez se convierte así en el primer militar sancionado luego de años de impunidad. Los familiares exigen los restos de las víctimas. Escuchamos a Marco Antonio García de Radio Chortí en Guatemala. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para toda América Latina. Por primera vez desde que se puso fin a la guerra interna en Guatemala en 1996, la justicia del departamento de Chiquimula al oriente de Guatemala condenó a 53 años de prisión al coronel retirado Marco Antonio Sánchez Amayoa y a los excomisionados militares José Domingo Ríos, Gabriel Álvarez Ramos y Salomón Maldonado, quienes fueron encontrados responsables de la desaparición forzada y asesinato de 8 personas de una familia en la comunidad del Jute, en el municipio de Chiquimula, ocurrida el 19 de octubre de 1981 en plena Guerra Fría. Ayer los jueces encargados de la sentencia condenaron a los responsables a 53 años, pero como la ley penal no permite esa cantidad de años en la cárcel, la pena fue rebajada a 50 años. La sala donde fueron juzgados se mantuvo durante toda la tarde y parte de la noche, repleta de parientes de las víctimas y personas de la comunidad de donde desaparecieron aquel día los señores Jacobo Crisóstomo, Miguel Ángel Chegüén, Raúl Chegüén, Inocente Gallardo, Valentín Gallardo Rivera, Antolín Gallardo Rivera, Santiago Gallardo Rivera y Tránsito Rivera. Los familiares de las víctimas ahora exigen que se les informe dónde están sus cuerpos para darles cristiana sepultura. El embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, y el de Holanda, Peter Camper, manifestaron que apoyarán a los familiares para protegerlos luego de conocerse la sentencia contra los exmilitares. En tanto, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPRED, entregó recientemente un documento donde se confirman órdenes del ejército para desaparecer a civiles de Quiché entre julio y agosto de 1982, cuando Efraín Ríos Montt era presidente dictador, por lo que la COPRED mostró su alegría y esperanza de poder llevar a la condena al exdictador Ríos Montt, quien actualmente es diputado en el Congreso de la República, e instó al Congreso a que tome en consideración su inmunidad. Esta es la información desde Radio Chortí. Vuelvo contigo, Carlos. Y en Venezuela falleció el cofundador del movimiento Fe y Alegría, el padre José Manuel Velaz, falleció ayer a la edad de 95 años en la sede del Colegio San Ignacio en Caracas. Fue director del Movimiento Fe y Alegría Venezuela desde 1973 hasta 1997. Su cariño y entrega también la manifestó hacia el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, y escuchamos el informe de Javier Barrios de la Red de Radios Fe y Alegría del país Venezuela. Muchas gracias, amigos de América Latina. A esta hora de la mañana en Venezuela hay tristeza, pero hay esperanza en el movimiento Fe y Alegría. Es una gran familia que llora, pero también piensa en las enseñanzas del padre José Manuel Velas, quien dirigió el movimiento Fe y Alegría desde el 73 al 97. Se le recuerda como el hombre del bastón, el hombre de traje negro, el hombre de boina negra, al final el hombre de la silla de ruedas, que también le gustaba el tema de la radio porque promovió la creación de una serie de radio llamada Vidas Ejemplares. El padre Manuel Aristorena, que es director nacional de Fe y Alegría, se refirió a él en las últimas horas. Y alguien ha sido verdaderamente expresión de lo que ha sido el lema de Fe y Alegría este año, de compromiso, pues ese ha sido el padre José Manuel. Y ciertamente lo recuerdo como alguien que nunca, nunca decayó en su entusiasmo, en su capacidad de trabajo, en su compañía, en el estar con pocas palabras animando a los equipos. El padre José Manuel, ciertamente, como José María, murió con las botas puestas. Hay que indicar que el padre José Manuel Velas, en vida, fue un gran luchador y defensor de los derechos de la educación de los pueblos indígenas, de los niños, niñas, adolescentes, de los discapacitados. Hasta su último momento se preocupaba por los proyectos educativos. Les contamos que hasta ahora el movimiento Fe y Alegría se está trasladando a la sede del Colegio Fe y Alegría en La Rinconada, en el Valle de Caracas, en la parte central de la capital, para rendirle un homenaje, una misa, un adiós. Pero todo el movimiento Fe y Alegría en Venezuela, en sus más de 150 centros educativos, a esta hora emiten una oración en conjunto, mensajes de solidaridad por este personaje, cura, fundador, amigo, que a pesar de haberse ido a los 95 años, ha dejado una herencia y una esperanza. La gente siente que está aquí, que está con todos apoyando, porque hasta el último día no dejó de ir a la oficina central, iba todos los días, a pesar de estar en una silla de ruedas, todos los días estaba un rato, lanzaba una oración, un ánimo, y se regresaba a su centro de habitación en Caracas. Eso es lo que le podemos contar a ustedes, amigos de Alert Satelital. Y de Venezuela nos vamos a Puerto Rico, donde darán un abrazo a la tierra. El cine permitirá dar un abrazo a la tierra mañana en San Juan, Puerto Rico, donde la organización Prensa Comunitaria desarrolla esta actividad con la presentación de 6 cortometrajes realizados y actuados por diferentes comunidades del país, donde plasman sus demandas y necesidades. Carla Minet, directora ejecutiva de Prensa Comunitaria, nos cuenta sobre este proyecto. La actividad Abrazo a la Tierra se celebra este fin de semana, este sábado, en el Capitolio. Y básicamente consiste de la presentación de 6 cortometrajes que han estado trabajando distintos grupos comunitarios alrededor de la isla de Puerto Rico en relación al tema de la participación comunitaria en los asuntos que tienen que ver con el desarrollo y el ambiente del país. Son 6 cortometrajes, cada uno con sus historias distintas, actuados por las mismas comunidades y producidos en gran parte por los miembros de la comunidad con la ayuda de los recursos de Prensa Comunitaria. Ahora esta edición se hace en relación al tema de la tierra y la participación comunitaria porque hay una gran ofensiva de parte de la administración de turno en cuanto a eliminar los proyectos comunitarios que por años han venido trabajando con una participación comunitaria importante en los procesos de desarrollo y se han eliminado leyes, se han derogado leyes que afectan a las comunidades en este sentido. Así es que la actividad del sábado es una reafirmación de que las comunidades quieren participar en los procesos que les afectan. Las voces de las radios comunitarias. Desde todos los micrófonos libres de la patria grande, las escuchás acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. Las puertas de la Fundación fueron abiertas hoy jueves desde las 12 horas y se mantendrán así ininterrumpidamente hasta las 10 horas del sábado próximo, hora en que los chilenos acompañarán al cantautor al cementerio general. Esta es parte de un comunicado que emitió la Fundación Víctor Jara y continúa así. Hace 36 años, el 18 de septiembre de 1973, Joan Jara, la compañera de Víctor, debió sepultarlo de forma casi clandestina, acompañada solo por dos personas. El 4 de junio del presente año, Víctor Jara fue exhumado en presencia de Joan y sus hijas Amanda y Manuela para trasladarlo posteriormente al Instituto Médico Legal, con el fin de realizar los peritajes correspondientes a la investigación de su asesinato. Hoy queremos comunicar que Víctor será devuelto a su familia, la que junto a la Fundación Víctor Jara ha querido acoger el deseo manifestado por muchísimas personas y organizaciones sociales de realizar el funeral de nuestro querido Víctor y acompañarlo hasta el lugar del cementerio general, donde quedará definitivamente. Víctor permanecerá 2 días en la fundación que lleva su nombre para que su querido pueblo pueda despedirlo. El asesinato de Víctor Jara continúa impune. Nuestra exigencia de verdad y justicia se reafirma con el dolor que ha significado remover su tumba. Demandamos verdad y justicia para el caso de Víctor Jara, como también para cada uno de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de nuestro país. El brutal asesinato de Víctor no ha impedido que su legado y ejemplo de vida trasciendan. Víctor sigue viviendo en el corazón de su pueblo. Comunicado de la Fundación Víctor Jara. Y para hablar de Víctor Jara está con nosotros en el estudio nuestro compañero Alejandro Leguizamón. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Diego? Bien, todo bien. ¿Cómo andas, Fer? ¿Qué tal, Ale? Bueno, bienvenido. Primero, gracias por invitarme, ¿no? Estaba acá en el estudio un poco en la producción y me dijeron venite a charlar un rato y dije, bueno, joya, buenísimo. Ale, ¿qué representa un poco Víctor Jara, o sea, en la letra, en la lírica, en la música para Chile y para el resto de Latinoamérica? Y mira, Víctor Jara es como un ícono de la lucha para toda Latinoamérica y para todo el mundo, creo yo, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, bandas como Escape de España les dedican canciones, les dedican letras. Por ejemplo, estábamos escuchando Juan Sin Tierra. Escape es una versión ska de Juan Sin Tierra, por ejemplo, ¿no? Un ícono de lucha para mucha gente de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica. Así, ¿no? Es como el Che, Víctor Jara, ¿no? El Che sí, chileno. Sería una cosa así. Sí. El Chi. El Chi. Ale, me contabas algunas anécdotas que tenían que ver, por ejemplo, con el estadio donde estuvo detenido y fue ejecutado Víctor Jara. Sí, Víctor Jara estuvo detenido entonces en el Estadio Nacional de Chile. Fue torturado y ejecutado por el llamado Príncipe, un militar chileno, que muy despiadadamente lo torturó, le cortó las manos y la lengua en ese estadio y bueno, hasta que lo mató, ¿no? Recuerdo que les quería como hacer decir cosas que Víctor Jara obviamente se no va a decir y murió así, callado, o sea, sin decir nada. Por eso le cortó las manos y la lengua y dijo, bueno, este cantautor no va a tocar más la guitarra ni va a cantar más. Esas fueron como palabras del tipo este, ¿no? Si se le puede decir tipo. Una situación, ¿no? Que es simbología, cortarle la lengua y las manos a un cantautor, ¿no? Es toda una simbología de la perversidad que llevaban adelante estos genocidas, no solamente en Chile, sino en el resto de Latinoamérica. Sí. Una dictadura como muy despiadada, ¿no? Como todas las dictaduras que se llevan adelante acá en Latinoamérica. Y hablando un poco del tipo este, del Príncipe, el tipo tiene unas oficinas en Santiago de Chile y yo recuerdo que hace un par de años atrás, cuando se cumplieron aniversarios de la muerte de Víctor Jara, como hablando un poco también de la Fundación Víctor Jara, la Fundación siempre está haciendo eventos en recordatorios a la muerte, ¿no? Para conmemorar un poco la lucha de Víctor Jara y conmemorar un poco esa muerte. Y pidiendo justicia, porque obviamente el tipo este está libre todavía. Sigue en libertad, como tantos genocidas en todo el resto de Latinoamérica. Entonces yo recuerdo haber visto un video en el que estaba trabajando, se nota que está trabajando en una oficina, como muy tranquilo, y entran 50, 60 personas, irrumpen... miembros de la Fundación Víctor Jara. Miembros de la Fundación Víctor Jara, seguramente. Y irrumpen en la oficina y lo empiezan a llamar asesino, le gritan, no le pegan ni se violentan, solamente se violentan con la voz, ¿no? El tipo este es un poco que se pone a llorar, le da miedo... quiere llamar a seguridad, qué sé yo. Al final la gente de la fundación tuvo que bajar y hacer una especie de radio abierta, una especie de acto conmemoración entonces a la muerte de este cantautor chileno. Y el tipo este sigue libre, ¿no? Estas especies de scratches se siguen realizando en todo Chile. Y está bueno que se sigan haciendo. Sí, está re bueno. En realidad, Víctor Jara es una persona admirable, ¿no? Para mí, o sea... Pero no solo por Víctor Jara, sino por la cantidad de muertos que hay y que todavía, digamos, los asesinos siguen libres sin ningún tipo de condena. Sí, o sea, en toda Latinoamérica es una situación similar o no sé si es igual a lo que está pasando acá en la Argentina, ¿no? Ahora se empezaron a reabrir juicios, causas y todo, pero, o sea, eso estaba dormido hace poco, este año, nosotros estuvimos presenciando también los juicios a, por ejemplo, Santiago Mar Riveros, que fue como la apertura a los juicios en a los juicios de Campo de Mayo. Y bueno, ahora la Fede, por ejemplo, sale querellando un montón de juicios más y salieron ahora todavía sigue en San Martín juicios a genocidas en Campo de Mayo y siguen en algunas provincias del país. Víctor Jara, ¿no? Una de las tantas voces que quiso silenciar la dictadura de Augusto Pinochet, y a las claras está que no pudieron lograrlo. Ale, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Vengo a llamar la atención con voz de cantor serrano al hombre que va sin manos por cielo de mi nación. No ignora en su turbación que las flores se apagaron y los ríos se secaron, privados de primavera, por las movidas arteras de tigres que lo mataron. Va volando su guitarra sola entre rojas banderas, quemando la cementera con su voz que el viento amarra. Viento que saca las garras buscando en la plaza oscura sangrante la huella impura del cuchillo que cortó tus cuerdas y nos dejó para siempre tu bravura. Vuela y canta, compañero, sobre llanuras nevadas. No quede tu mano helada porque es don del buen obrero entre rocas del estero hacer noches de mañanas, mientras abre su ventana a quien le tocó morir por una ley de vivir del pueblo contra el guerrero. Te oigo, hermano, cantar en el estadio vacío, voz de piedras en un río que nadie habrá de callar. Y me da por preguntar por qué tu vuelo cortaron si supieron que fallaron no por mala puntería, pues el pueblo recibía vida cuando te mataron. Y en este homenaje, en esta conmemoración desde aquí, desde Latinoamérica Vive, desde la 107.3 FM Tincunaco, a Víctor Jara, ¿no? Una de las voces, una de las personalidades que ha dado esta Latinoamérica Vive. Y escuchábamos un un poema de Víctor Jara en la voz del actor chileno Patricio Contreras, un actor que está radicado aquí en la Argentina desde hace muchísimos años, ¿no? Y compartíamos la voz de un compatriota de Víctor Jara, de Patricio Contreras, aquí en Latinoamérica Vive, en esta suerte de pequeño homenaje, de conmemoración a Víctor Jara, una de las grandes letras, una de las grandes voces que dio todo nuestro continente. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Costa Rica indígenas. El SERPAC demandará al Estado de Costa Rica por violar los derechos indígenas. El abogado del Servicio de Paz y Justicia en aquel país, Gustavo Cabrera, informó que en enero interpondrán una denuncia penal internacional contra el Estado costarricense por violar los derechos de los pueblos originarios. Cabrera denunció que al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, no le interesa respetar el derecho de los pueblos indígenas, sino que por el contrario ha promovido un etnocidio durante sus casi 4 años de gobierno. Además dijo que Arias es indiferente al pedido de aprobación del proyecto de autonomía indígena y que en lo que va de su mandato ha mantenido una actitud negativa frente a la iniciativa. Paraguay, procesos democráticos. Del lugar donde nos puso el pueblo no nos mueve, sino el pueblo. Esas fueron declaraciones del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien criticó a quienes hablan de un posible golpe de Estado en el país y afirmó que el lugar que le dio el pueblo solo puede quitárselo el mismo pueblo. A la vez, el mandatario expresó ser víctima de grupos mafiosos y se mostró preocupado por el manoseo de su integridad. Consideró que ningún otro presidente, ni en dictadura ni en democracia, tuvo que soportar un hostigamiento tan intenso sobre su persona y su gestión. Escuchamos a Fernando Lugo, presidente de Paraguay. Vamos a valorar y acompañar a las voces que defienden la democracia, que se oponen a una interrupción del proceso constitucional, tal como proponen algunas penosas voces, dando incluso plazos o insinuando que el golpe criminal de Honduras se pueda repetir en Paraguay. Allí, en ese escenario en que confronta la democracia contra la barbarie, es que vamos a estar enfrentados seriamente. Allí donde la Constitución se enfrenta al golpismo regresivo y autoritario, del lugar donde nos puso el pueblo, no nos mueve sino el pueblo. Nicaragua, historia. Augusto César Sandino fue declarado héroe nacional. Los diputados de la Asamblea Nacional de aquel país aprobaron por unanimidad el decreto que reconoció al general de hombres libres, Augusto Sandino, como héroe nacional de Nicaragua. La iniciativa fue presentada por el presidente del Parlamento nicaragüense, el sandinista René Núñez, en octubre pasado para rendir homenaje a Sandino, otorgándole ese título bien merecido. Los diputados destacaron la importancia de que los nicaragüenses reconozcan que Sandino plasma en sus acciones la plenitud de la soberanía y la independencia política y económica de Nicaragua. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 30 de noviembre al 7 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Bien, llegamos al último bloque del programa. Llegamos con la lengua afuera, llegamos. Un programa realmente cargado de información en el día de hoy, ¿no? Muchas elecciones hubo, estuvimos una semana ausente también aquí en la radio, así que teníamos como mucho material para poder compartir con nosotros. Espero que sepan disculpar estos minutos que nos excedemos lunes tras lunes, así que bueno, pero bien vale la pena, ¿no? Yo creo que sí, espero que los demás piensen lo mismo. Bien, comenzamos lentamente a despedirnos, no sin antes decirles que al final del programa vamos a estar compartiendo la resistencia poética de cada lunes, esta vez con que José Hernández, ¿no? El escritor argentino. Le enviamos un abrazo muy grande a la señorita Verónica Ladner, una de las coproductoras de este micro radial que tanto nos interesa y que tanto nos gusta. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero, el señor Daniel Zambrana. Mi nombre es Valmiro Mainetti y me acompañó, como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en San Atilio, la señorita Fernanda Villanueva. Un placer, como siempre, compartir con todos ustedes una vez más Latinoamérica Vive. Y no nos vamos sin mencionar a nuestras fuentes informativas, que son la agencia informativa Pulsar, Aler, Radioteca, Radialistas.net, la red Eco Alternativo, Cuba Debate, Nuestra América, Radio Nacional Argentina y Radio La Voz de las Madres, también de aquí de la Argentina. Y a alguien más. Ecoportal. A la Ecoportal y a la Red Nacional de Medios Alternativos, que como decimos lunes tras lunes, nos conceden el honor de poder retransmitir. Ellos nos retransmiten los miércoles de 13 a 15. Y también acá en la Tincunaco nos retransmiten los sábados de 11 a 13. Esperamos que hayamos cumplido, ¿no? Acercándole toda la información de nuestra patria grande, informarlos, entretenerlos y también, ¿por qué no?, quitar, aunque sea por un rato, esa venda en los ojos. Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando el lunes de 13 a 15 horas en este programa, en este panorama a la actualidad latinoamericana. Latinoamérica Vive. Que tengan una excelente semana. Resistencia poética. César Vallejo, Perú. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Pablo Neruda, Chile. Alejandra Pizarnik, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Juan Gelman, Argentina. Octavio Paz, México. José Hernández, argentino. Pero afirmo que cuando sea sepultada en el polvo del olvido la fama de nuestros grandes hombres de circunstancias, persistirá en la memoria del pueblo el nombre de Martín Fierro, y que José Hernández no habrá muerto. Mansilla, Cementerio de la Recoleta, 21 de octubre de 1886. Sepelio de José Hernández. Resistencia poética. Palabras semejantes pronunció Martín Fierro. Me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. José Hernández dijo: soy hijo de gaucho, hermano de gaucho y he sido gaucho. He vivido años en campamentos, en los desiertos y en los bosques, viéndolos padecer, pelear y morir, abnegados, sufridos, humildes, desinteresados y heroicos. José Hernández, 1881. Poeta, empleado de comercio, rematador, contador, taquígrafo, político, guerrero, protector de industrias criollas y de gauchos, estanciero y orador, José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de Pueyrredón, en el caserío de Pedriel, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. A los 9 años, a causa de una enfermedad y ya con su madre fallecida, los médicos le recomendaron a su padre, capataz de las estancias de Rosas, que lo llevara a vivir al campo. Se trasladaron a Camarones. Fue allí donde entró en contacto con el estilo de vida, con las costumbres, con la lengua y con el código de honor de los gauchos. Vivió 9 años en el campo y tuvo participación en varios enfrentamientos con los indios que por aquel entonces ocupaban gran parte de la provincia de Buenos Aires. Resistencia poética. Casi parece imposible dejar de establecer similitudes entre la figura de Hernández, hombre, autor, y la figura de Martín Fierro, personaje de ficción. Martín Fierro, obra que debe enorgullecer a la literatura argentina, obra que hemos heredado de este gran poeta, José Hernández, a quien hoy, desde aquí, desde Resistencia Poética, le queremos brindar un pequeño homenaje. Porque, como siempre decimos, la voz de un poeta nunca calla. Resistencia Poética. Su inicio en la literatura fue con algunas composiciones políticas, pero sin mayor fortuna. Fue en la poesía gauchesca donde encontraría su inspiración y llegaría a una obra genial. En 1863 escribe Rasgos biográficos del general Peñalosa, Vida del Chacho. En este libro, José Hernández arremete contra Sarmiento, su enemigo irreconciliable. El Chacho se había alzado contra el gobierno y Mitre, quien por entonces era el presidente de la nación, da instrucciones a Sarmiento y le confía el cargo de director de guerra. El Chacho es apresado, lo maniatan, lo atraviesan con una lanza, le cortan la cabeza para exhibirla como trofeo clavada en una lanza. El hecho tuvo repercusiones en el país. Sarmiento, como ministro de guerra, tenía, según Hernández, la responsabilidad política del hecho. En 1872, exactamente el 28 de noviembre, aparece la gran obra, El Martín Fierro, anunciada por el diario La República, y en diciembre es editada por la imprenta La Pampa, precedida por una importante carta del autor a su amigo y editor, don José Zoilo Míguens. Fragmentos de esta carta dicen así: Querido amigo, al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel, salga a conocer el mundo. Y allá va, acogido al amparo de su nombre. No le niegue su protección. Usted, que conoce bien todos los abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada de nuestro país. Es un pobre gaucho, con todas las imperfecciones de forma que el arte tiene todavía entre ellos y con toda la falta de enlace en sus ideas. Esto le escribía, y aparece en el prólogo del Martín Fierro, lo escribía José Hernández a su amigo y editor José Zorrilla Míguens. La obra comenzó a venderse en las zonas rurales, era leída en grupos, en fogones o en pulperías, y su gran éxito se debió a que pintaba con veracidad las vicisitudes del gaucho y los paisanos se reconocían en la desgracia del protagonista. Según Rafael Hernández, una de las características más notables del poeta era el don de la elocuencia. Era capaz de improvisar versos y discursos. Y a propósito de esta cualidad, Fierro, no Hernández, el personaje de ficción, Martín Fierro, dice: Me siento en un plan de un bajo a cantar un argumento, como si soplara el viento hago tiritar los pastos. Con oros, copas y bastos juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrao, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, naide se me pone encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Resistencia poética. Martín Fierro es un gaucho que vive feliz con su mujer y sus hijos. Y esto lo expresa también en Martín Fierro, cuando dice: Entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que él llegaba, a la cocina rumbiaba el gaucho que era un encanto. Y sentado junto al jogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Resistencia poética. Fierro era feliz hasta que las autoridades lo apresan para destinarlo a la frontera donde vive en un fortín, en donde es víctima de un sistema corrompido y cruel. Y son registros los siguientes versos de este hecho. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y qué iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Sosegado vivía en mi rancho como el pájaro en su nido, allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo quedaba el desgraciado lamentar el bien perdido. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Formaron un contingente los que en el baile arriaron, con otros nos mesturaron, que habían agarrado también. Las cosas que aquí se ven, ni los diablos las pensaron. Resistencia poética. Fierro se escapa y regresa a su tierra, después de todo el tiempo que estuvo lleno de promesas, lleno de falsas promesas, y algunas de esas están también registradas en los versos de Martín Fierro, y dicen: y es lo peor de aquel herriedo, que si uno anda hinchando el lomo, se le apean como un plomo, ¿quién aguanta aquel infierno? Y eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Como dijimos, escapa y regresa a su tierra, se encuentra con su rancho destruido y con su familia desaparecida, y dice: no hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, sí, aquello era para enlutar el corazón. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. ¿Quién no sentirá lo mismo cuando así padece tanto? Puedo asegurar el llanto como una mujer largué. Ay, mi Dios, si me quedé más triste que Jueves Santo. Resistencia poética. Este panorama injusto lo hace malo y pendenciero. Es perseguido por malo y en una pelea ocasional conoce a Cruz, otro gaucho perseguido que pelea a su favor, y junto con él deciden irse a buscar refugio entre los indios. Cruz y Fierro de una estancia una tropilla se arriaron, por delante se la echaron como criollos entendidos, y pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara. Y siguiendo el fiel del rumbo, se entraron en el desierto. No sé si lo habrán muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Y ya en estas noticias mi relación acabé. Por ser ciertas las conté todas las desgracias dichas. Es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó. Y aquí me despido yo, que he relatado a mi modo males que conocen todos, pero que nadie contó. Resistencia poética. En 1879, en Librería del Plata, edita La Vuelta de Martín Fierro. En ella, al cabo de un tiempo, el personaje regresa a la civilización y cuenta su vida en las tolderías. Pide entonces que lo escuchen. Atención pido al silencio, y el silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. Veré si aplicarme acierto entre gente tan bizarra y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. También en esta vuelta da a conocer algunas costumbres de los indios. El indio nunca se ríe, dice Fierro, y el pretenderlo es en vano, ni cuando festeja ufano el triunfo de sus correrías. La risa de sus alegrías le pertenece al cristiano. Y comenta también en esta vuelta, en este regreso, una epidemia en la que muere Cruz, su amigo, aquel con el que había decidido internarse en el desierto y acercarse de esta manera a los indios. Y dice: iba creciendo la plaga y la mortandad seguía. A su lado nos tenía cuidándolos con paciencia, pero acabó su existencia al fin de unos pocos días. El recuerdo me atormenta, se renueva mi pesar, me dan ganas de llorar. Nada a mis penas iguala. Cruz también cayó muy malo, ya que para no levantar, todos pueden figurarse cuando tuve que sufrir. Yo no hacía sino gemir y aumentaba mi aflicción, no saber una oración para ayudarlo a bien morir. Son versos de esta segunda parte, algunos seguramente muy conocidos por ustedes, que tienen que ver con la unidad de los hermanos, con esos consejos, con esos refranes que también nos brinda este Martín Fierro, y dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Resistencia poética. En las últimas páginas, Fierro nos da su despedida. Nos despide diciendo: y con esto me despido sin esperar hasta cuándo. Siempre corta por lo blando el que busca lo seguro, mas yo corto por lo duro y ansí ha de seguir cortando. Muchas críticas, muchos autores abordaron la obra desde muchos puntos de vista. Lo cierto es que también un grande de la literatura lo ha hecho, y lo que estamos mencionando acá es a Jorge Luis Borges. Fue uno de los grandes autores que tomaron a la obra, que la criticaron, pero en esta ocasión queremos compartir con ustedes una poesía. Una de las poesías escritas por Jorge Luis Borges en homenaje al gaucho, que se titula a propósito El Gaucho.